pasa a mí? Dime qué te pasa a ti, que está como el pingojo. Qué rebaja. ¿Qué te pasa a ti? Dime qué te pasa a mí, que está como el pingojo. Pero ponte a analizar, ponte a recordar. Que para los ping-pong-pong no sirve para candela. Amayoé, amayoé. Palo pimpongo no sirve para candela. Palo pimpongo no sirve para candela. Ay, mi la nena de mi vida no sirve para candela. Palo pimpongo no sirve para candela. Qué rica, qué rico está, no sirve para candela. No sirve pa' candela. Llama como, llama como, llama como.